Compañeros, compañeros, con este dinero vamos a comprar una de las armas más preciadas del anarcosindicalismo, una imprenta. La cultura y la enseñanza juegan un papel determinante en la emancipación del hombre. Una imprenta para esclarecer a los compañeros rurales y para que se acabe la ignominia de la explotación. Mijaíl Bakunin, siguiendo los pasos de Proudhon, propugna como eje de su pedagogía la reconciliación entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. Ya no habrá obreros y eruditos, solo hombres. Tal vez sea por eso que en el movimiento anarquista la imprenta, las publicaciones, los libros, los periódicos y los folletos son tan queridos. El prestigioso educador y anarquista español Ferrer, fusilado en 1909, recibió una importante donación. Lo primero que hizo fue abrir una escuela y una editorial. El movimiento anarquista en el Uruguay. Mientras en Argentina los anarquistas actuaron bajo dictaduras como la de Uriburu y enfrentaron mucha represión, aquí ya teníamos al Uruguay ballista. A pesar de eso, los anarquistas fueron hegemónicos en el movimiento obrero hasta la década del 30. El anarquismo de acción se expresó en Uruguay a través de acciones tan importantes como la muerte del comisario Pardeiro, la huelga de los panaderos, el asalto al cambio Mesina, la fuga de la carbonería El Buen Trato. Existía una estrecha relación entre los anarquistas de las dos orillas del Río de la Plata y naturalmente también entre la Fora y la Foro. Los argentinos, los anarquistas argentinos, cuidaban Uruguay como tierra de asilo. Mientras en la Argentina tenía lugar una semana trágica y la década infame, en Uruguay el vallismo realizaba reformas sociales sorprendentes para la época. El vallismo intentó con éxito asimilar o neutralizar a todos los revoltosos. Reprimió, pero no recurrió al ejército para masacrar a trabajadores como se hacía en la Argentina de Irigoyen y Uriburu. Eran masacres étnicas, digo, no es casual. ¿Vos sabés cuál es el origen de la expresión yo argentino? Como diciendo yo no tengo nada que ver con esto. Es decir, es en la semana trágica, digamos, porque en realidad la consigna del ejército era perseguir a los judíos, a los rusos y a los polacos. Los tipos cuando veían a alguien decían yo argentino. Claro, está asociado con la semana trágica, que es como decir, bueno, yo argentino, yo anarco no. El Estado ballista incorpora reivindicaciones del movimiento obrero como la ley de 8 horas, lo que descoloca a muchos anarquistas que terminaron integrados al proyecto ballista. Toda una contradicción, porque para la ética de trabajo de los anarquistas, recibir un sueldo del Estado era una prueba de parasitismo. Vos eras el zángano de la colmena social, como se decía en aquel entonces, si recibías un sueldo del Estado, porque por definición es un tipo improductivo. Hay uno, Liberto Corneille de nombre, un anarquista catalán, que es precisamente de los asimilados por el vallismo y que no resiste haberse transformado en un empleado público, y cuando cobra el primer sueldo se suicida en el cuarto de baño. Cuando hablamos de anarcosindicalismo, cuando nos referimos a Uruguay y a Argentina, tenemos que hablar de una forma muy particular de anarcosindicalismo, que no es el mismo anarcosindicalismo de España o de Italia, por ejemplo, sino que tiene características muy particulares, que existió únicamente en el Río de la Plata. A diferencia del anarquismo europeo, las organizaciones anarquistas del Río de la Plata eran al mismo tiempo políticas y sindicales. La Fora y la Foru tenían entre sus objetivos tanto la lucha por reivindicaciones laborales como el objetivo final de una sociedad anárquica, un comunismo libertario sin Estado. En el caso español, por poner un ejemplo, los anarquistas tenían dos organizaciones, la CNT, Confederación Nacional de los Trabajadores, que era el sindicato, y la FAI, Federación Anarquista Ibérica, que era el organismo político de los anarquistas. Pero al no estar separado lo político de lo sindical, como en el caso de Uruguay, fue más fácil para gobiernos reformistas como los del vallismo hasta la guerra de Corea quitarles banderas reivindicativas y debilitarlos. Cuando vos tenés tan poca flexibilidad, porque vos pretendés hacer de tu sindicato una organización política, de hecho, y cuando viene un gobierno liberal que está dispuesto, porque tiene condiciones económicas para hacerlo, a darte una serie de mejoras, te saca las banderas. Absolutamente. Cuando vos venís luchando por la jornada de 8 horas y hay un gobierno que está dispuesto a dártelas por ley, que es no solo de los primeros en América Latina, sino en el mundo, en aprobar la jornada de 8 horas, por supuesto que muchos anarcosindicalistas se descolocan, porque ven que hay buenas intenciones del otro lado. Ellos estuvieron luchando duramente, sin aceptar ningún tipo de diálogo, ¿no? Porque no aceptaban absolutamente la injerencia del Estado. Digo, ellos dialogaban directamente con la patronal cuando podían dialogar, y si no, por medio de la huelga, algún atentado, etcétera, etcétera. Ahora, sin injerencia de ningún tipo, sin convenio. Como un modo distinto de pensar, el anarquismo enseñó que es posible sustraerse a todas las presiones ideológicas que implican un ataque contra la autonomía personal. Centrado en la soberanía de todo ser humano, alienta todas las luchas llevadas para restablecer en sus prerrogativas al hombre, esclavizado y despersonalizado en esta civilización de masas. No es verdad que el neoliberalismo haya terminado con todo. Aunque nosotros tengamos dudas, ¿verdad? Aunque pensemos que esto estamos tocando fondo, seguramente quedan cosas, ¿no? Las luchas sociales han dejado improntas en cada uno de nosotros y en la sociedad en su conjunto. Entonces, a pesar de que hoy nos parece que se terminó todo, no es verdad. Esto va a volver a aparecer, la lucha va a volver a ser necesaria, y el tema es, bueno, que de alguna manera a los anarquistas, pero a la sociedad en su conjunto, a los sectores sociales que quieren cambiar la sociedad en su conjunto, nos encuentren preparados para aportar y estar inmersos en esa situación. Importa la cultura, desde el punto de vista de las ideas, importa la ética, es fundamental la ética. No una ética de iglesia, una ética libertaria, una ética que dé la posibilidad a todo el mundo de experimentar, pero no hay transgresión válida si no hay una ética. Hemos dedicado este programa al anarquismo por su carga de valores éticos, en particular su rechazo profundo al Estado y a todo lo que huele a poder como fin en sí mismo. Hoy, ante el camaleonismo calculador de la izquierda uruguaya, nosotros reivindicamos esos valores éticos del anarquismo de fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Gracias a estos anarquistas Mincho y Apache que nos guiaron por la historia del anarquismo y el anarcosindicalismo. Escuchamos fragmentos de las entrevistas realizadas a Osvaldo Bayer, Fernando O'Neill, Gonzalo Fernández y José Luis García Rúa, anarquista español, muchos años secretario de la Confederación Nacional del Trabajo. En la música escuchamos canciones anarquistas argentinas e italianas, canciones de la Revolución Española y la Guerra Civil, canciones alemanas de la Revolución del 48, Gustav Mahler, Bulat Okushava, Pink Floyd, Piazzolla, Mario Pacho, Miguel Villasboas y Juan de Dios Filiberto. Leímos un poema de León Felipe, poeta y anarquista español. Lo escribió cuando exiliado se vino a América Latina. Recurrimos a la siguiente documentación: de Henri Abron, Anarquismo en el siglo XX, de Fernando O'Neill, Anarquistas de Acción, de Osvaldo Bayer, Los Anarquistas Expropiadores, y de René Furt, Formas y Tendencias del Anarquismo. Ustedes y nosotros nos reencontramos mañana domingo, 1 de mayo, a las 11:30 de la mañana. Aquí acaba Historia, recortes y voces de las radios libres. Pues aquí, como decía la cuña, acaba Historia, recortes y voces de las radios libres. Y hoy pues es un día especial, bastante especial, porque las emisiones de Radio Elo pues han sido silenciadas en cierta forma por el Ministerio de Telecomunicaciones con una cuantiosa multa pues a Radio Elo.